suficientes y yo no tengo nada más para darte. Estaré quieto en tu presencia y conoceré que eres Dios. Ayer, hoy, por los siglos, siempre Jesucristo es el mismo. En la sombra de tu cruz me guiará tu luz, me rindo ante ti. Entrego todo a ti, entrego todo a ti. Me lavaste de mis pecados en la cruz, mi esperanza está contigo. Cordero, el león, el rey de paz. Confío en ti, nunca me fallas. Todo mi ser, todo es tuyo. Entrego todo a ti, entrego todo a ti. Me lavaste de mis pecados en la cruz, mi esperanza está. Cruz me out.